Píntame, le dije yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Sin esa carita, hoy me muero yo.